buscarme. Me he encontrado con alguien en no sé dónde, uno puede perderse. Primero pillamos priva, nos pasamos por el parque. Que mira qué día que hace pa' emborracharse. Cogemos el coche pa' casa de alguien que tiene licor de hierba. El metro que cierra temprano, como nos aprietan la tuerca. Parecía John Wayne y el pecho me ardía. Ya sé cómo lloro, ay de mí cuando me ría. Nagarino, basta el culo de ese venas con vino fino. Nagarino, le falta noche, le sobra estilo. Hombre Nagarino, Nagarino. Pa' mí que todo lo soñado, que donde habrá estas horas un garito de underground. Pero papá Vilo, vaya noche se ha quedado. Vaya noche se ha quedado. Pero papá Vilo, Vilo, Vilo, Vilo, Vilo, Vilo, Vilo. Vaya noche se ha quedado. Buscarme. Me he encontrado con alguien en no sé dónde y no sé qué quiere joder. Primero pillamos priva, nos pasamos por el parque. Que mira, que mira, que míralo. Nagarino, hasta el culo de ese venas con vino fino. Nagarino, le falta noche. Muy poco. Que sé muy poco.